Saludos, los saluda nuevamente Ángel Gómez. Hoy es 3 de noviembre de 2019 y vamos con la segunda parte de nuestro soundtrack de películas. Le doy la bienvenida a mi amigo y compañero León Eskenazi. ¿Cómo estás, León? Ángel, gracias por tu invitación para compartir este programa contigo. Como dijiste, vamos a hacer el programa del soundtrack de películas. Y para este programa hemos elegido algunos temas musicales que han sido parte fundamental para el éxito de esas películas, que en muchos casos solamente con oír el tema ya te trae la película. Son películas muy, muy taquilleras que prácticamente casi todos los escuchas que tengamos en este programa van a reconocer de inmediato y la van a asociar a ella. En este programa vamos entonces a mostrarles algunas melodías, algunos temas, extractos. No vamos a poner todo el soundtrack de las películas, pero extractos que son fundamentales para estos trabajos que se hicieron y melodías muy, muy hermosas, muy significativas para lo que significa la historia del cine. Bueno, ¿y por qué no nos comentas qué fue lo que acabamos de escuchar? El programa lo comenzamos con cuatro temas de muy distinta índole o género del cine, para dar un ejemplo, y probablemente algunas melodías de esas les resultó muy conocidas. La primera era el tema de la película Lawrence de Arabia, una película que ha sido muy que está en la categoría de las 10 mejores en la historia del cine. El tema de Lawrence de Arabia, compuesto por Maurice Jarre. Luego pusimos el tema famoso de la película Casablanca, la canción que se llama As Time Goes By, de una de las películas también más reconocidas en la historia del cine, como fue Casablanca. Luego un extracto del tema de la película El Padrino. Este es compuesto por Nino Rota, un compositor italiano que le ha compuesto a cantidad de cineastas italianos famosos como Federico Fellini, Franco Zeffirelli, Bertolucci, y aquí le trabajó a Coppola haciendo una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, como fue la del Padrino. Y de último, una película de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, La Marcha del Río Kwai, y ahí está el ejemplo de otro género de música muy exitosa, la película ayudada por esta misma melodía. Ahora vamos a entrar con otro tema de otra película que fue la primera de una serie de películas que se hicieron sobre este personaje, y este compositor que creó esta música, llamado John Barry, la hizo para la primera, que se llamó El Doctor No, y nos referimos a James Bond. Todas las películas de James Bond tuvieron esta misma melodía en las próximas entregas que hicieron. A pesar de que existieron otros temas para cada una de esas películas, pero esta melodía se mantuvo consistente en todas las entregas de James Bond. Excelente, vamos a escucharlo entonces, el tema de James Bond con John Barry. Thank you. gustó lo que escucharon? Bueno, vamos a continuar. Seguimos con películas de los años 60. Vamos a hablar de un compositor que se llamó Elmer Bernstein. Y como ejemplo vamos a dos películas grandiosas que tuvieron gran impacto en el cine. Una se llamó Éxodo y la otra se llamó Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos fue una película tipo western, catalogada en ese género, y el estilo de la película generó una cantidad de películas siguientes utilizando más o menos ese tipo de esquema de recurrir a varios actores reconocidos y ponerlos en pantalla todos juntos, como hicieron después con 12 del Patíbulo, que en inglés es los Dirty Dozen, y como hicieron después con Ocean's Eleven, también ese tipo de películas. Películas muy, muy taquilleras, muy exitosas. La música de estas dos películas, una va a ser muy reconocida porque se usó hasta para propaganda de cigarrillo. Así que vamos a escuchar entonces Éxodo y luego el tema de Los Siete Magníficos. De western, vamos a seguir con otro de los grandes compositores de cine, el italiano Ennio Morricone. Morricone hizo cantidad de música para muchas películas, por supuesto. Muchas de ellas tuvieron un impacto importante también en la historia del cine, gracias a su ayuda en la parte musical, para que vean cómo la parte musical realza la película y la hace aún más memorable. En este caso tenemos dos western que están considerados entre los mejores western de la historia del cine. Uno es El Bueno, el Malo y el Feo, que la protagonizó Clint Eastwood. Y la otra es Érase una vez en el Oeste, Once Upon a Time in the West. Esa fue protagonizada por Charles Bronson y Henry Fonda. Dos películas sensacionales y cuya música, por supuesto, le dio, impartió mucho valor. Quiero que escuchen estas dos melodías. Muy bien, escuchamos entonces a Ennio Morricone. Thank you. continuación vamos a poner una serie de composiciones, muestras de las composiciones, muy y fácil de identificar, las van a reconocer prácticamente todas de una u otra manera. Y quiero que las escuchen, van a ser seis películas sumamente taquilleras, sumamente importantes en la historia del cine, no solo por la calidad de la película, sino por la música, porque la música de alguna u otra manera es parte fundamental del éxito de esa película. Entonces vamos a oír estas composiciones y después se las voy a confirmar en caso que tengan alguna duda de qué película era. Muy bien, vamos entonces a escuchar estos seis temas, pues, inmortales. Thank you. El compositor de todos estos temas se llama John Williams. Es el hombre que tiene más Oscars en la historia del cine. Por supuesto, algunas de esas melodías ya las reconocieron, más de una seguramente. La primera era de la película E.T., el extraterrestre. La segunda era de Cazadores del Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, de la serie Indiana Jones, puesto que esa música se ha usado en todas sus películas, en las cuatro entregas que se hicieron. Luego está el tema de Jaws, de Tiburón. Ese fue su primer gran éxito, un tema que solamente con escuchar la primera nota ya uno sabe qué es lo que viene por ahí. Solamente en ese momento. Fue un exitazo la parte musical, cómo contribuyó al éxito de esa película. Luego tenemos la película Jurassic Park, también utilizada en todas las entregas que se hicieron de esa película. Luego el tema de Darth Vader, de la marcha imperial, de la película Star Wars, nuevamente utilizado en todas las escenas donde aparecía Darth Vader. Y de último, el tema de la película Superman. Muy bien. ¿Qué te puedo decir de John Williams? Pues un genio de todo lo que son los scores. Quizá el más exitoso, no solo en términos de estatuillas, sino también en términos de ventas, ¿no? De banda sonora. Y el predilecto de Steven Spielberg, porque en todas las películas que Steven Spielberg ha estado, lo ha tenido siempre en su mano derecha. Así es. Bueno, ¿con qué vamos a continuar ahora, León? Ok, vamos a entrar ahora con un compositor griego muy conocido como Vangelis Papathanasios. De los años 60 formó la banda Los Hijos de Afrodita con el cantante Demis Roussos y más adelante en su carrera se dedicó a hacer composiciones usando la música electrónica, tecladista muy, muy versado y se dedicó también a hacer música para varias películas y aquí tenemos el ejemplo con dos películas cuya música es realmente magnífica, muy impactante. La primera es La Conquista del Paraíso del año 1492, la época de Cristóbal Colón, el descubrimiento de América. La segunda, una película que solamente, como el caso de Tiburón, con oír las primeras notas, ya tú sabes ya te traslada a esa época te trae toda la película solamente en las primeras melodías. Carros de Fuego, Chariots of Fire. Muy bien, vamos a escuchar entonces estos dos temas originales de ese gran genio griego Vangelis Papathanasios. Yeah. Bueno, sí, Vangelis, pues todo un genio. Y los que nosotros, ya no hablando de películas, pero los que somos melómanos, bueno, yo particularmente soy muy fan de Vangelis, tengo varios de sus CDs por ahí. Y bueno, hay uno dedicado a El Greco, eso ya no es una película, pero sí es un disco conceptual dedicado pues al gran pintor El Greco. Uno de los trabajos, bueno, uno de los trabajos para cine que hay que mencionar, que aunque no lo vamos a sonar hoy, pero hay que mencionarlo, es el tema de Blade Runner, el score original de la película de Blade Runner con Harrison Ford, León. Sí, señor, tiene una música que le dio mucho realismo a esa película, de ambientarte exactamente en el futuro. La película es considerada por muchos la mejor película de ciencia ficción que se ha realizado. Tiene un tema de amor muy hermoso, una melodía, y definitivamente es parte de la discografía de Vangelis, de las partes resaltantes de los trabajos que hizo, además de muchas otras películas y documentales donde estuvo envuelto. Bueno, León, y continuando, pues, uno de los primeros temas que sonaron en este episodio, pues fue el de James Bond, tema que, como tú dijiste, fue compuesto por John Barry para Doctor No. Y entonces el protagonista de Doctor No tiene que ver con este tema que vamos a escuchar ahora. Bueno, sí, Ángel, este tema de la película que viene ahora, el film se llamó Dragon Heart, Corazón de Dragón, un film, creo que es de los primeros films donde se usó de una manera increíble los efectos estos que llaman CGI, de computer graphics, donde un dragón que habla, y no es animada la película, un dragón bien hecho como los que vimos en Game of Thrones, igualito, pero habla y la voz la personificaba Sean Connery. Una película excelente de un cazador de dragones. Este tema musical, sin tener que ver con, digamos, con lo que resulta la parte de acción de la película, es un tema musical sumamente evocador. Yo les agradezco que escuchen bien mientras están y mientras oigan la melodía, piensen en las personas más cercanas a ustedes, las personas más queridas, los momentos más recordados, porque esta película realmente llena mucho el corazón de todos. Escuchen el tema de Dragon Heart. así como John Williams y Steven Spielberg formaron una pareja muy, muy especial en su relación para hacer cine, lo mismo pudiéramos decir de Alan Silvestri y Robert Zemeckis. Dos grandes personajes de la historia de la industria del cine. Aquí vamos a poner en este ejemplo la música de la película Back to the Future y el tema de la película Forrest Gump. Bueno, hay que decir que Forrest Gump ya lo tocamos en el primer, la película, quiero decir. Hablamos de ella, de esa extraordinaria película, una de las mejores de todos los tiempos. En el primer episodio, cuando yo estuve con José Miguel, ahí pusimos el tema Fortunate Son, que se suena como cortina en esa escena memorable donde Forrest con su compañero van en el helicóptero rumbo a Vietnam. ¿Te acuerdas de esa escena, León? Por supuesto. Ajá, entonces... Sí, la banda sonora fue una de las mejores que se habían sacado hasta entonces. Sí, señor. Y entonces, Muy bien, completa y muy con muchas canciones de la época de los años 60 y 70. Sí, señor. Una de las cuales era Fortunate Song y otra de las cuales es otra canción que trajo José Miguel, pero él la trajo por otra película. Era All Along the Watchtower, la versión de Hendrix. Él la trajo por American Beauty. Y yo le recordé que también salía en Forrest Gump. Entonces, bueno, Forrest Gump es pues protagonista en nuestros dos episodios. Bueno, vamos a escuchar entonces estos dos temas de Alan Silvestri. We'll be right back. Ahora vamos a entrar en lo que, digamos, algo distinto. No vamos a tratar sobre un compositor en particular, sino sobre algún género. Vamos a dar dos ejemplos de dos películas cuya música ejemplifica de manera formidable lo que es la tensión, el suspenso, la angustia que le crea al espectador. Vamos a ir primero al tema de la película 28 días después, una película apocalíptica de zombies, quizás la mejor que se ha hecho, una de las mejores, junto con Shaun of the Dead y Dawn of the Dead, esa serie de películas. Este film, 28 días después, ocurre en un Londres donde, por una crisis de un virus, la ciudad queda totalmente vacía, sin seres humanos, solo zombies y un hombre con su hija, o sus hijas, dos hijas. La película se llama 28 días después, y después vamos a oír la otra película, la música de la película Requiem for a Dream, una película de Darren Aronofsky, una de las mejores películas que se ha hecho sobre la drogadicción, y escuchen estos dos temas. sí, debo decir, León, que cuando yo vi el guión que tú habías preparado y vi tensión, me imaginé que te ibas a poner ahí como número uno la parte esta de Psicosis. Bueno, Ángel, es verdad que lo pensé y todo, pero lo que ocurre es que en este caso lo que hizo Hitchcock fue usar los violines como recurso, como efecto sonoro, ¿entiendes? No como una música, como parte de una música de fondo, okay, sino como parte de un efecto sonoro. Ok, pero quizá, sí, es el momento más angustioso sonoramente del cine, por lo menos que yo haya sentido, no, en una definitivamente, película. Definitivamente esa escena, si no es por esos sonidos, probablemente no fuera la escena. La que muchos consideran una de las escenas más impactantes en el género del suspenso y el terror. Así es. Bueno, y entonces ya no hablando de suspenso de terror, sino de algo mucho más apacible, es el tema que viene ahora. Ah, por supuesto, uno de los grandes temas, una de las mejores bandas sonoras que se han realizado hoy día, la música de la serie El Señor de los Anillos, Lord of the Rings, que produjo y dirigió Peter Jackson, aquí con la música de Howard Shore, un canadiense muy laureado que ha hecho cientos de temas de películas y de series de miniseries en la televisión. Vamos a escuchar un ejemplo de un pequeño extracto de lo que fue la música de Lord of the Rings. Continuando con películas, música de películas grandiosas, aquí tenemos otro gran compositor que colaboró con, yo creo que ya tiene más de 100 películas donde ha realizado su trabajo, Hans Zimmer, otro de los grandes en la historia del cine. Aquí vamos a poner el ejemplo de dos composiciones suyas muy hermosas, muy fabulosas: la música de Gladiador, la película que protagonizó Russell Crowe, y la famosa serie de Los Piratas del Caribe que protagonizó Johnny Depp. Así es. Pues, bueno, hay que decir que en Gladiador lo acompaña vocalmente Lisa Gerrard, sí señor, esa gran cantante, que algunos la conocemos a ella no solamente por las colaboraciones con Hans Zimmer, sino por su grupo Dead Can Dance. Que es un grupo bastante, digamos, ecléctico, porque hacen desde música celta hasta música world music, fusión, una cantidad de cosas. Esta gran cantante Lisa Gerrard, que hace la voz femenina en ese tema de Gladiador. Vamos a escuchar entonces los dos temas seguiditos de Hans Zimmer. Thank you. otro compositor que está teniendo, perdón, que ha tenido, está teniendo muchos, o ha tenido ya muchos reconocimientos, se llama James Newton Howard. Aquí les voy a poner el ejemplo de la película I Am Legend, que protagonizó Will Smith. Otra película apocalíptica, pero a diferencia de la música tensa que tenía la película 28 días después, aquí en este caso la música de Newton es más evocativa. Es una música donde una persona se queda sola con su perro en todo el planeta. Muy bien, vamos a escucharla entonces. Sí. Continuando con esta lista de películas memorables y cuya música les ha brindado un realce a la calidad de ellas, vamos con una que también estuvo entre las favoritas en su momento para ser reconocida por el Oscar. Creo que ganó, inclusive el tema musical ganó como mejor banda sonora, que es la película de piano del año 1993, compuesta por Michael Nyman. Vamos a escucharla. Conocido como Cotton's Dream, se hizo famoso porque en algún momento alguien le puso el tema de Nadia. No sé si era por Nadia Comaneci, no estoy seguro de eso porque no lo he visto confirmado en ninguna parte, pero se asumía que era por ella y quedó famoso por de esa. Es una película que no tuvo, en verdad en este caso no tuvo mayor éxito. La película se llamaba Bless the Beast and Children, bendito las bestias y los niños. Pero el tema se llama en verdad Cotton's Dream y es un tema muy, muy hermoso que probablemente muchos lo asociaron en Estados Unidos porque se usó en una de las telenovelas más famosas que se llamaba The Young and Restless, una telenovela de esas que dura más de 40 años en la televisión. Sí. Y se usó como música en esas novelas. Entonces bueno, muchos dicen, ay, es la música de la novela, claro, porque la conocen de ahí, no de la película. Sí, otros dicen, pero porque aquí lo oyeron en la radio, dicen, ah, no, ese es el tema de Nadia. Y recuerdo que aquí en Venezuela, ese tema en algún momento se puso en la radio. Sí, por eso, y yo lo conozco de ahí, porque yo no vi la película. Yo lo conozco como el tema de Nadia. Exacto. Sí. Bueno, vamos a escucharlo, sea el tema de Nadia, o sea Cotton Stream, pues vamos a escucharlo a continuación. León, entonces ya estamos llegando al final. Ha sido un episodio diferente y muy, muy refrescante. Yo pues aprovecho y me despido. Te doy las gracias a ti por haber participado. Y les recuerdo a la audiencia que bueno, nos pueden ubicar en nuestro blog. También tenemos ahora cuenta de Twitter, @nsoundtrack. También por ahí nos puede ubicar. Y estamos también en iVoox. Pues, León, nada, presenta el último tema ahí para tu despedida. Bueno, gracias Ángel por invitarme a compartir contigo tu trabajo que haces de compartir este tipo de programas con tus amigos. Quiero agradecerte de verdad por toda esta oportunidad y estoy a la orden para futuras entregas que quieras donde te dé mis comentarios y mis ideas sobre la música. Por lo pronto, bueno, nos despedimos con este tema de una película coreana de más o menos del principio de la década del siglo XXI, más o menos del 2003, 2004, por ahí. Una película coreana que se llamó Old Boy, uno de los temas musicales más fabulosos que se han hecho en los últimos años. Aquí se los pongo.